Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando del tema de los distintos proyectos de ley para limitar la propiedad de la tierra en manos extranjeras en nuestro país. Estamos en contacto con el diputado nacional del radicalismo, Pablo Orsolini, también integrante de la Federación Agraria. Hola Orsolini, buen día. Pepe Frutos de Farco lo saluda. Buen día, ¿cómo le va a usted y a toda la audiencia? Un gusto. Igualmente, Orsolini, nosotros lo consultamos la semana pasada sobre este tema y ahora queríamos volver a hablar con usted para saber cómo ve usted este debate, si usted lo ve trabado, si usted ve que hay apertura para debatir, si usted ve que hay posibilidades de que esto salga. Bueno, mire, lo que nosotros estamos tratando justamente es que haya debate. Nosotros planteamos con el proyecto del oficialismo que tenemos 5 diferencias que son muy sustanciales. Por lo tanto, yo lo he ya planteado en la reunión de legislación general de la semana pasada y se lo dejé a la presidenta Vilma Ibarra para que, según ella, estaban dispuestos a modificar. Ahora no hemos tenido respuesta de que haya habido alguna modificación. Según versiones, estarían modificando algunos puntos. Nosotros, por ejemplo, tenemos 5 puntos que para nosotros son fundamentales, que si no están incluidos en el proyecto que vaya a llevarse al recinto, no creo que sea una buena ley, como el caso de la economía económica. Usted sabe que el gobierno nacional plantea en la Pampa Húmeda, que en la Patagonia, que en el noreste, noroeste, que en distintos lugares del país. Por eso la unidad económica es lo más lógico, porque primero tienen una participación importante en las provincias, porque las que fijan la unidad económica en sus regiones, a través de sus legislaturas, y además porque ¿qué es la unidad económica? La unidad económica es una cantidad de la producción que puede generar una porción de tierra para que una familia pueda vivir dignamente. En algunos lugares puede ser una cantidad y en otros cantidad. A lo mejor acá en la zona de Rosario, con 100 hectáreas vive dignamente una familia, y en la zona de la Patagonia necesita 10.000 hectáreas. Así que, y así en todo, en distintas regiones del país. Entonces, eso no se puede, hay que modificar sí o sí. Segundo, la residencia, porque ahí es donde se viola el proyecto, viola la Constitución Nacional. Porque cuando el preámbulo dice todos los habitantes del mundo que quieran habitar suelo argentino, dicen habitar. Nos dice que pueden venir, comprar y volverse. Por eso nosotros planteamos residencia, que nosotros la planteamos 10 años, eso es un número, puede ser menos, puede ser más, pero tienen que recibir. El tercer punto es cuando el gobierno dice se puede tangerizar hasta un 20% de la tierra, pero no dice dónde y cómo, porque pueden venir, comprar toda una provincia, comprar toda la región, siempre y cuando estén dentro del 20%. Nosotros decimos que esa tangerización se debe hacer en todo el país, en distintos tanto porcentaje en cada distrito, en cada provincia, cosa que haya una distribución equitativa a nivel país y no se compre en toda una región, porque por lo general van y compran o zonas altamente productivas o zonas con recursos naturales muy importantes. El cuarto punto es que las sociedades anónimas deben ser las acciones nominativas para saber quiénes son los dueños, porque si no compran con sociedades anónimas y no sabemos quiénes son. Y por último, la creación del registro nacional de propiedades de inmuebles rurales y de productores agropecuarios, que esto ya no es únicamente para los extranjeros, es para todos los productores argentinos y los propietarios argentinos de tierra, que se tienen que ir renovando anualmente. Esas son sustancialmente las 5 diferencias que tenemos con el gobierno del Ejecutivo. Hay otras cosas que el proyecto del Ejecutivo son buenas, que incluso algunas no las tenemos nosotros, así que queremos que se discuta eso, poder llegar a un muy buen una muy buena ley, ¿no? Ajá. Orsolini, ¿y cómo fue su participación la semana pasada? Usted vio que había apertura al debate, que se lo escuchaba. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque uno lo escucha a usted y sabiendo que Federación Agraria de años lleva como bandera frenar la extranjerización de la tierra, y lo escucha por ahí al diputado Casañas, que dice que no ha habido apertura, que la diputada Vilma Ibarra quiere convocarlo solamente para firmar el dictamen del Poder Ejecutivo, claro. Y resulta que usted nos está diciendo, no, bueno, nos escucharon y nos dijeron que iban a incorporar, claro, pero no sabemos si lo van a incorporar. Pero el planteo es el siguiente, Orsolini, ¿sabe lo que es? La sensación que da es que, si más allá de que haya diferencias, ¿por qué no hay una posibilidad de debatirlas, esas diferencias, si supuestamente la apertura está? Acá hay que tomar dos situaciones. Una situación es la que lo que quiere hacer la diputada Vilma Ibarra, que es reunir las tres comisiones, porque si no reúne las tres comisiones no puede emitir dictamen. Pero ella no se plantea primero de decir, bueno, lo que yo le planteé ese día, ¿por qué no se juntan los tres presidentes? ¿Por qué no establecen, o sea, la Casaña, Vilma Ibarra y Camaño, que son las tres comisiones? ¿Por qué no plantean dos semanas de debate y ya ponen fecha a una reunión de comisión de las tres comisiones juntas para emitir dictamen? Porque también hay de los dos lados, hay cosas que uno no entiende. Que por ahí de las comisiones, tanto de Agricultura como de Constitucional, no quieren reunirse porque tienen miedo que se saque un debate, un dictamen al libro cerrado. Vilma Ibarra, que tiene apuro de quiere sacar ya un dictamen cuando hubo 12 proyectos durante todos estos últimos 8 años, 6 años tuvo mayoría legislativa el oficialismo y no lo trataron, se lo trató el año pasado porque nosotros lo pedimos en la sesión. Por eso digo, o sea, de los dos lados hay suspicacia que tendrían que dejar de lado, tendrían que decir, bueno, dos semanas de discusión y tal fecha vamos a un plenario y vamos a un predictamen. Para mí eso sería lo ideal. ¿Y ahora en qué está la cosa, por lo que usted sabe? Bueno, ahora recién acabo de recibir una citación de la Comisión de Agricultura, que la semana que viene, el martes hay comisión, y donde pone en debate nada más que en la Comisión de Agricultura todos los proyectos que están, incluido el del oficialismo, por supuesto. En la Constitucional se debatió ahora esta semana, y bueno, espero que una vez que se debatan todas las comisiones puedan ponerse de acuerdo y podamos tener respuesta desde si es cierto que le están haciendo caso, que según dicen, y bueno, y poder ir a un plenario cuando se pueda, ir a un plenario y tener un predictamen, ¿no? Muy bien, bueno, diputado, le agradecemos mucho el contacto y esperemos que esta ley salga y que no haya trabas, porque sabe cuál es la experiencia, al menos desde las radios comunitarias, tenemos la experiencia de que cuando no se quiere aprobar algo, se dice que no hay tiempo para debatir y que hay que tomarse más tiempo. Pasó con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es un gran logro en nuestro país, y que la excusa de algunos legisladores vinculados a los monopolios mediáticos era que no había tiempo para debatir cuando es un tema que se debate hace años. Sí, y esto también es algo histórico. No, escúcheme, yo le estoy poniendo plazo. Yo le dije que tendrían que juntarse y decir 15 días de debate y al otro día dictamen de comisión, ¿no es cierto? Fíjese que yo fui, la Federación Agraria en el 2002 fue la primera entidad que presentó este proyecto. Fue mi primer proyecto que presenté en el 2010 y fui el que le grité a la presidenta que quería que se trate el tema. Yo de ninguna manera no voy a querer, cómo voy a estar grabando esto. Yo, para mí esto es fundamental que salga, pero quiero que salga una buena ley, ¿no? Muy bien, diputado, le agradecemos el contacto. No, al contrario, muchas gracias a usted. Que tenga buen día.